Las 7:31. Te conectamos con tu música favorita. Música favorita. Los éxitos que son tendencia a nivel mundial. Hey, tengo el pecho pelado, me dio una mata. El corazón dándome pata. Escúchalo en OK FM 106.9. KFM 106.9. We'll be right back. Tu entretenimiento al siguiente nivel con Multicable de Honduras. Adquiere ya nuestra caja HD y accede a más de 200 canales en alta definición para que disfrutes al máximo tus películas, series y deportes favoritos. Calidad, variedad y la mejor tecnología en un solo lugar. Somos la mejor opción para ti. Multicable de Honduras, una empresa hondureña como tú.